Las estadísticas nos muestran que cada vez aparecen nuevas enfermedades de transmisión sexual. Una gran preocupación. ¿Qué está pasando con la sociedad? Enfermedades que con toda seguridad traen mucho sufrimiento y dolor a las familias. Pero si Dios es el inventor del sexo, ¿cómo es que se ha podido degenerar tanto, pervertir tanto algo tan maravilloso? Hoy veremos a la luz de la Biblia la importancia de conocer cómo Dios ha creado el sexo y para qué lo ha creado y cómo nosotros podemos ser tan bendecidos en nuestros hogares conociendo esta gran verdad. Alarmantes, ¿verdad? Fueron las estadísticas que se ven realmente hoy en día en nuestra sociedad en las depravaciones sexuales que se vive. Pero Dios nos muestra la otra cara de la moneda y justamente estamos aquí para hablar de las buenas noticias que hay en todos los consejos que Pablo nos da y principalmente hoy vamos a hablar de esa santidad que debe haber pues en cada uno de nosotros. Estamos ya con los amigos, nos acompañan nuevamente, está con nosotros Jesús, le damos la bienvenida, por este lado también Joao y por este lado también Nela. Bienvenidos a ustedes amigos, ya lo saben, son parte del programa. Vamos a pedir, como siempre, la presencia de nuestro Dios maravilloso, para que este tema pues nos quede muy claro en la mente de cada uno de nosotros. Nela, por favor, guíanos. Claro, en oración, sí. Amigos. Amado buen Dios, santo eres, Señor, y en esta hora, por ello, Señor, te pedimos tu presencia en este grupo. Estamos, Padre, aquí para poder un poquito, Señor, aprender más de ti. Ilumínanos, Señor, con tu Santo Espíritu y todo lo que se hable aquí, Señor, quede guardado en nuestros corazones, acompañado de tu palabra. Por Jesús, amén, Señor. Amén. Bueno, me gusta mucho realmente cómo Dios a través de las epístolas, pues nos va dando tanta luz, ¿no? Es increíble. Y mencionábamos al inicio, estábamos leyendo unas estadísticas tremendas de cómo realmente están los divorcios, los matrimonios entre varones, entre damas, el mismo sexo, etcétera. Se han ido tergiversando las cosas, pero algunas personas dicen es hoy, es en este tiempo, pero la Biblia nos muestra de que estos problemas ya existían, ¿no? Desde hace mucho tiempo atrás. Y si vamos más atrás todavía en la Biblia, sabemos cuándo exactamente se originó el problema. Pero me gustaría, Nela, que podamos enfatizar un poco a qué se originan estos problemas, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué será que qué tiene que ver la visión que tienen las personas sobre el sexo, que lo ven un grupo que lo ve sucio, deshonesto, y hay muchos conceptos y esos conceptos pues llevan a las personas a actuar de forma errada? Vemos en nuestro tiempo que realmente el sexo se ha visto como algo sucio y tiene muchos conceptos, ¿no? Lo que vemos, como decimos, el mundo, pero la palabra de Dios nos muestra como algo que es muy lindo, es un don de Dios. Dios nos enseña de que el problema empieza donde vemos cómo lo manejamos, cómo se maneja, cómo se lo utiliza, depende de eso, entonces podemos ver si es bueno o es malo, ¿no? Sin embargo, Dios es sabio y en su palabra también nos dice cómo es que debemos de proceder a ello. ¿Podemos mencionar algún versículo, tal vez Nela, que nos pueda ayudar, que nos explique claramente cómo Dios invita a este grupo de personas a apartarse de lo que sería la fornicación, ¿no? Tú dijiste que el sexo ha sido creado por Dios dentro del matrimonio, ¿no? Así es. En realidad Dios lo manda como un don. Cuando dos personas se unen en matrimonio y es muy bendecido, ¿no? Porque Dios nos manda también, nos dice, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 4:3, podemos ver que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es bien claro, ¿verdad? En ese texto, Dios es sabio. Que nos apartemos. Y además Jesús también nos habla de crecer más. Me gustan mucho los consejos que le da Pablo, Joao, realmente que nos da, ¿no? Dios a través de Pablo cuando los empuja a crecer más, ¿no? Abundar más en gracia. Y cómo eso hoy en día puede ser una realidad también para nuestras vidas. En verdad, Katia, la sociedad de hoy no es muy diferente a la sociedad del pasado. Muchas veces nosotros imaginamos que no, esas cosas que están sucediendo hoy en el mundo, con las depravaciones que tiene hoy en el mundo, las fiestas, los bailes y las fiestas cerradas de parejas que tiene hoy, no, eso ya es moderno, no, eso ya se sucedía mucho tiempo. Y todavía Pablo hace un consejo muy bueno para nosotros, que nosotros encontremos en el libro. La palabra de Dios, en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4, habla a nosotros los siguientes: que cada uno tenga como controlar su propio cuerpo. Da un consejo de control a nosotros y controlar el cuerpo de cada uno de nosotros, nuestros deseos, controlar nuestras voluntades, nosotros somos muy bombardeados, mucha información mala tiene no mundo hoy a través de las comunicaciones, en fin, de todo. Entonces, nosotros como cristianos, como personas que buscamos conocer a Cristo, tener un control mayor de nuestro cuerpo. Un dominio propio, ¿no? ¿Y cómo se puede llegar a eso? Porque si sería algo fácil, creo que todo el mundo lo haría, ¿no? Pero definitivamente es algo muy difícil, ¿no? De hecho, para que se tenga que recalcar que lleguemos a tener un dominio. ¿Cómo se podría llegar a tener un dominio propio? Tú, no sé, Jesús, has aprendido a tener dominio propio en algunas áreas de tu vida. Onela, ¿no? Que nos puedan contar tal vez algún testimonio. El Señor, en su palabra, en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:7 dice, ¿no? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El Señor quiere que cada uno de nosotros seamos santos. El ser santo significa tener, como dice el versículo 4, tener un control de nuestra vida. Un control que muchas veces es difícil si lo hacemos con esfuerzo humano, pero por medio del Espíritu de Dios sí es posible. Eso. El Espíritu de Dios es capaz de ayudarnos a controlar este cuerpo, porque esta carne muchas veces cae al pecado, sucumbe al pecado, pero la fortaleza nos da Dios. Es decir, en medio de tanto bombardeo publicitario que fomenta, que estimula la promiscuidad, la infidelidad, hablamos de la música, por ejemplo, hablamos de las propagandas, de los comerciales, donde siempre hay figuras sexuales, de los mensajes subliminales. Las propagandas es el común de la gente, es decir, todas las personas, inclusive los niños, están expuestos a ese estímulo sexual. Y esa es una forma errada de mostrar lo que es la sexualidad humana, ¿no? Muy errada. Entonces hay una lucha ahí, claro, ¿no? De conceptos. Claro. Justamente este tema sexual, el placer, el buscar el placer desmedido, las concupiscencias, es la mejor arma que tiene nuestro enemigo Satanás, que puede hacer caer a cualquier persona. Actualmente, en una estadística de Estados Unidos, hicieron una encuesta en los colegios y dice que hasta los 11 años más o menos, un 80% de los estudiantes ya ha sido expuesto a la pornografía. La pornografía está en todas partes. Y la nueva arma, la nueva tecnología, primero también se orienta a la pornografía. Por ejemplo, en Facebook, yo alguna vez entré a Facebook, me creé solamente para curiosear, y siempre te llegan pequeñas propagandas, ¿no? De una muchacha que dice que se llama Pamela, dice: hola, soy Pamela, tengo 18 años, vivo en Inglaterra, ¿quieres chatear conmigo? Y eso le aparece a cualquiera, no es que saben que una persona adulta está viendo, puede estar viéndolo un niño. Claro. Puede estar viendo cualquier persona. Entonces, de alguna forma, el andar en el diario, en la propaganda, en el trabajo, en el micro, en todas partes uno ve mucha información, mucho bombardeo, mucho estímulo, mucho fomento a la promiscuidad. Con certeza. Sabes, amigos, mientras esta gama de informaciones malas que tenemos, la palabra de Dios, Pablo, habla mucho para nosotros de un contrapunto. Contraparte. Exacto, una contraparte que tiene ahí, para que nosotros animemos a nossos jovens, os jovens cristianos. Isso, eu quero fazer um exemplo. Por exemplo, isso é como uma comida, não? Você tem duas naturalezas. Você tem uma natureza mala, que é de pecado, e tem a natureza de cristiana, que você aceitou essa natureza quando aceita Cristo em Jesus em tua vida. E a natureza que você mais der comida, a que más tiver más bien alimentada, esa tendrá más fuerza cuando usted estuviera en una situación para tener una decisión de sí o de no, entre lo que es cierto y lo que es errado. Y entonces, animo a todos los a que están nos escuchando y nos asistiendo en este programa, estudiando las lecciones de vida, que nosotros busquemos alimentar la naturaleza de Dios con la oración, con el estudio de la palabra de Dios, la asistencia a la iglesia, asistencia a los programas que de jóvenes que la iglesia tiene, como sus acampamentos, encuentros de jóvenes. Busque esto para alimentar essa natureza de Cristo em tu coração, que você terá força suficiente juntamente com Deus a vencer toda essa contrapartida que tem do mundo, do mal, de Satanás, que busca sacar os jovens da igreja e da vida cristiana para poner essa vida tão mala que tem aí fora. Me gustaría un poquitito que podamos, qué bueno el punto que mencionas, Joao, es que las otras personas no conocen el lado bueno, ¿no? Y si estamos hablando de muchas personas, yo supongo que dicen, no, pero a mí me gusta tener relaciones sexuales, digamos, ¿no? Pero es que tal vez ellos no conocen la forma como Dios realmente ha planteado, ¿no? Y aquí le podemos preguntar a Joao o a Jesús, que ellos son casados, y que, bueno, nos pueden comentar que a la forma de Dios es 100 veces mejor, ¿no? Es lógico, ¿no? Al principio fue hablado para nosotros, para nuestra amiga, que el sexo es un don de Dios. Es un regalo que Dios dio para el hombre, para que el hombre tuviese toda amplitud que tiene una relación sexual entre un hombre y una mujer. Este es el principio de Dios, hombre y mujer. Y dentro del matrimonio, com a pessoa com quem você eligiu para dividir toda uma vida, construir uma família, ter filhos, ter uma família bonita, hermosa, é o melhor momento da vida de um homem e de uma mulher, é quando eles têm esse encontro nas suas núpcias, ali juntos, se tornando uma só carne, um só corpo, uma só vida, que irão caminhar juntos pelo resto de toda a sua vida. Isto é a alegria, isto é a coisa maravilhosa que Deus regalou a nós outros, e todavia o mundo aí afuera está totalmente bagunçado, isso desordenado, isso. Sim. Mas este é o caminho de Deus, que os jovens busquem isto, conhecer uma pessoa que camine com eles por toda a sua vida. Assim é, e justamente Pablo aconselhou muito sobre como se podem combatir estos problemas, ¿no? Porque estos problemas van creciendo cada vez más y justamente vemos las consecuencias hoy en día en nuestra sociedad. Y me gustaría, Jesús, ya casi brevemente para finalizar este bloque, Pablo habla de la concupiscencia, ¿no? ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es dar rienda suelta a los placeres, del mundo. Generalmente se lo toca en el tema sexual, pero también puede ser otro tipo de placeres, ¿no? O sea, querer tener bienes sin medir las consecuencias, ¿no? Esa es la concupiscencia. Probablemente algunas personas digan, no, yo no he llegado a fornicar, pero basta que lo haya pensado, ¿no? Basta que haya tenido los deseos, pues ya tiene el problema. Pero estamos hablando de las soluciones y en el siguiente bloque vamos a profundizar más sobre esto para poder tener hogares como el de Joao, como el de Jesús. Enseguida volvemos. En la sociedad en la que vivimos, probablemente alguna persona que está mirando el programa diga, uy, pero yo no sabía, me acabo de enterar de eso, y bueno, para mí era muy normal, pero la palabra de Dios nos aconseja. Pero hay un detalle importante, Nela, que me gustaría que tú lo digas. No es que uno tiene que luchar con sus fuerzas, ¿verdad? Porque si no, si todo el mundo estaría en abstinencia, a la fuerza, sería muy duro, ¿no? Y vemos las consecuencias normales. No lo pudieron hacer. Pero sin embargo, la Biblia nos da la clave del éxito y lo ha mencionado un poquito Jesús, pero coméntanos un poco más sobre realmente el don que Dios nos da para poder ser vencedores en este gran problema de la sociedad. Mira, Katy, primero Dios nos dice en su palabra que nuestro cuerpo dice que es templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, como templo del Espíritu Santo, Dios nos prepara, ¿no? Para que sea en realidad esto, para que esto se haga realidad, ¿no? Que sea ese templo. Dios en su misericordia también nos derrama el Espíritu Santo y nos va diciendo cómo es que podemos realmente hacerlo. También es importante mencionar, ¿no? Que todo esto como también sabemos que las acciones son los frutos de los pensamientos, ¿verdad? Entonces, vemos también que ya cuando lo realizamos es igual pecado, pero también deberíamos de pensar de que el pensamiento también, podemos pecar también con el pensamiento, ¿no? De qué manera también nosotros, como se dice, ¿no? Vamos un poquito acomodando las... Como decía Jesús, ya basta que haya el deseo, es que yo ya pequé, ¿no? Exacto, exacto. Hay deseos, por ejemplo, esos deseos van a que nosotros mismos creemos nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, esos malos pensamientos igual orientan o, como se dice, ¿no? Direccionan a ese tipo de pecado. Es verdad, Katy, porque los pensamientos que empieza todo, até yo hacer lo pecado, ¿no? Entonces, por eso que hay que tener una preocupación con nuestros pensamientos, algo que estamos alimentando, que estamos mirando, que estamos a veces escuchando. Los órganos de sentido son las ventanas de alma, a nuestros ojos. Entonces, aquí está el punto que aquello que alimento es que yo voy a pensar, es que voy a imaginar. Entonces, el joven está lá mirando de todo su cabeza. Entonces, en su mente muchas cosas se fantasían, ¿no? Y todavía es un paso más y está entonces cometiendo un pecado, cometiendo un error que tal vez vas... Nunca más va a se olvidar, va a tener un sentimiento de culpa, va a tener algo en su corazón que va a le golpear. Y ahí entonces viene la figura del Espíritu Santo. Eso. Ahí la figura del Espíritu Santo viene con la mensaje de ser un consolador, de ser un aquel que viene a decir a nosotros. Que transforma. Que transforma tu vida. Porque yo no puedo cambiar con mis propias fuerzas, ¿no? No, todavía necesitamos del poder de Dios. Para esto tenemos que abrir nuestro corazón hoy. Hoy usted tiene que abrir su corazón para Dios, para que Dios pueda permitir que, usted tiene que permitir que Dios haga un trabajo de cambio en tu vida y te trate de dar un verdadero placer. No ese placer que el mundo habla para usted, que es un placer momentáneo. Dios que te da un placer eterno. Busque eso en tu vida, querido joven. Y así las personas no van a tener que estar latigándose, ¿no? O simplemente castigándose por deseos o por cosas, sino que su corazón va a ser transformado, ¿no? Porque yo me imagino a Pablo. Pablo no estaba preocupado, ay, no tengo que ver a esa mujer, o que le están viniendo las hermanitas a predicar, o no. No, Pablo era, se notaba la presencia de Dios en él, ¿no? Y hablaba con autoridad. Era una persona llena del Espíritu Santo. Y creemos que esa es la clave. Porque además, esta semana también, Pablo nos muestra otro secreto, ¿no? Que es el mantenerse ocupados. ¿En qué medida nos ayuda este consejo de Pablo en nuestra vida diaria, Jesús? El mantenerse ocupados, buscar cosas positivas para hacer. Claro. Pablo nos recomienda, ¿no? Que no estemos ociosos. Porque el ocio, cuando uno tiene nada que hacer, es ahí donde el pensamiento puede abrir las puertas hacia un pecado. Entonces nos recomienda, dice, que tenemos que trabajar, mantenernos ocupados, para, no solo para mantener nuestra familia, nos recomienda, sino también para ayudar a otras personas. O sea, tenemos una misión ahí de trabajar, y el disfrute sexual, por ejemplo, dice que debe ser solamente en el matrimonio, dentro del matrimonio. Incluso es una comparación, no como los gentiles, dice. Porque en ese tiempo, como dijo el hermano, había mucha libertad sexual. Sino que la sexualidad es un don divino, es un regalo que el Señor nos ha dado. Es algo que se debe manejar en santidad. Y actualmente se promueve, por ejemplo, el hecho de practicar el sexo antes del matrimonio, por ejemplo. Y eso no lo recomienda Pablo. Es decir, si uno tiene esos deseos de... sexuales, mejor es que se case, incluso dice Pablo, ¿no? Que esté quemando, si es que no tiene el don de continencia. Uh-huh. Entonces, nos recomienda de alguna forma que mantengamos nuestra mente ocupada y cerremos las puertas, porque son puertas, como dice el hermano, los sentidos son puertas, la visión, el olfato, el oído incluso, son puertas que tenemos que elegir qué cosa queremos que entre por esa puerta. Uh-huh. Algo muy importante, por ejemplo, Katy, dice también la palabra de Dios que no debería de ser el matrimonio también solamente por satisfacer esa parte, ¿no? Es algo muy importante porque de ahí también nos estamos metiendo en un hoyo que tal vez no tenga salida. Porque la Biblia dice que el amor es otra cosa, ¿no? No, eso no suple un todo, ¿verdad? Entonces hay que tener también un poquito de cuidado con aquel concepto y también, ¿no? Si ahora somos cristianos y sabemos todas estas verdades, el hecho de equivocarnos también nos va a llevar a lo que le ha llevado a Daniel, por ejemplo, cuando ha codiciado Betsabé, por ejemplo, ¿no? Es David. Otra de las cosas también que nos muestra la Biblia, y cómo también fue su arrepentimiento y todas las penas que tuvo que pasar, ¿no? Todo esto le ha costado un precio y bastante caro, y lo tuvo que pagar. Justamente esta semana se habla de los tipos de amor, ¿no? Porque a veces cuando algunas personas no podrían decir, ah, bueno, estoy casado y ya tengo licencia, ¿no? Pero yo digo, la Biblia es muy clara, ¿no? Y no hay varios versículos, no sé si podemos mencionar algunos, que nos hablan justamente del tipo de amor que debe haber en una pareja, ¿no? ¿Cuál es ese tipo de amor? Porque no el hecho de estar casado te da licencia a hacer cosas, digamos, que tal vez no están santificadas, ¿no? Porque la persona, antes de ser de su esposo, es de Dios, ¿no? En el caso de la mujer, por ejemplo, antes de pertenecer a mi esposo, pertenezco a Dios y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo esa verdad puede ayudarnos a crecer en los matrimonios, ¿no? Y no llegar a casos de... Hay muchos casos que no vamos a ahondar ahora por el tema del tiempo, ¿no? Pero si podemos aclarar un poco esta parte, Joao. En capítulo 4, versículo 9 de 1 Tesalonicenses, habla de nosotros de un amor fraternal. ¿Ya? La Biblia habla de nosotros de tres tipos de amores, ¿no? Tenemos un amor para la fraternal, que es de familia, hay amor para con los amigos, y hay un amor eros, ¿no? Que es el erótico, el amor sexual. Uh-huh. Que é um amor que está reservado justamente para as parejas, para um casal, para uma pessoa, um homem e uma mulher. E muitas vezes também, Kathy, dentro de um matrimônio pode-se ter também alguns excessos. Excessos. Excessos uh-huh. dentro de um matrimônio. Claro. Com a promiscuidade uh-huh. também, com as coisas malas. Uh-huh. Todavia, eu volvo a mais uma vez a falar. O Espírito Santo tiene que tomar posse da vida da pessoa, da vida de uma pareja, da vida de um hogar, do caminho da vida de um jovem, do caminho da vida de uma jovencita, de uma senhorita. Hay que tomar posse. Porque buscar esse, ter essa busca de estar sempre junto pelas coisas de Deus, buscando conhecer cada vez mais, se alimentando mais, dessas coisas mais, para que assim possa ter uma vida melhor, uma vida lista, uma vida lejos das coisas que vai te fazer llorar, se culpar e todo mais. ¿Ya? Em 1 Coríntios 6, 18, Pablo nos diz, ¿no? Huid de la fornicação. Qualquer outro pecado que o homem cometa está fora del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, como dijo la hermana, que está escrito en la palabra, el cuerpo del ser humano es un templo del Espíritu Santo. Y también el Señor nos advierte, ¿no? Que cualquiera que destruyera ese templo, Dios lo destruirá a él. Es decir, que nos entregamos a las manos de nuestro enemigo. Entonces, y aquí nos dice, ¿no? Que la fornicación es un pecado contra nuestro propio cuerpo, contra este templo, que es de Dios. Porque cuando nos entregamos al Señor, automáticamente nos convertimos como personas de él. Nela, esta semana también se nos aconseja ocupar nuestro tiempo en cosas honrosas, ¿no? Porque realmente mente desocupada, taller de Satanás, ¿no? Entonces tenemos también que distribuir nuestro tiempo de una forma organizada, ¿no? Que caminemos honradamente. Hablemos un poco de esa parte y cómo eso te ha ayudado a ti de forma personal, por ejemplo, a caminar con Dios, ¿no? Muy bien, la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4:11, y que procuréis tener tranquilidad, dice, y ocupaos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Realmente Dios, es su anhelo de Dios es que vivamos de una forma tranquila, felices, ¿verdad? Entonces Dios nos manda mantenernos ocupados, ¿no? En su palabra, y también podemos ver, Dios es un Dios de orden, primero, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta esto. Dentro de las actividades, por ejemplo, de lo que es, bueno, en realidad somos muy bendecidos al contar con una iglesia tan organizada como la que compartimos, y realmente podemos ver de que dentro de las actividades hay bastante tipo de espacios donde podemos ser un poquito más participativos, ¿no? Nuestra iglesia tiene un sinfín de actividades, tanto para jóvenes, mayores, mujeres, varones. Entonces, y fuera de eso también, Dios nos manda que podamos, como se dice, ¿no? Mantenernos con nuestras propias manos, dice, para que también podamos mantenernos en honradez. en honra. Eso es lo que también nos manda. Y nuestra autoestima pueda subir, ¿no? Porque somos de autosostén propio. Pero yo quiero que tú puedas darnos un consejo a los amigos que están siguiendo el programa, pues de cómo ellos realmente pueden vivir en santidad, ¿no? Pueden vivir una vida victoriosa, porque sabemos que con toda la naturaleza humana que a veces tenemos, pues solos no podemos, ¿no? La sexualidad es un asunto muy privado. No obstante, cuando nosotros y la iglesia no confronta ese asunto, nos permitimos muchas veces que los jóvenes y que las personas, ellas no tengan una oportunidad de tener una vida que agrade a Dios. Agradar a Dios consiste en usted se alimentar de aquello que es bueno, que es su palabra, lo conocimiento de Dios, caminar con Él, o tener un momento de oración. Isto que atrae fuerza al corazón de una persona que está siendo golpeada y está siendo atacada por las artimañas del enemigo. Por eso, queridos hermanos, queridos amigos que están asistiendo, todos aquí, la Katia, los jóvenes coportores que están con nosotros, entregue tu camino, Señor. Tenga confianza en Dios, porque todo Él lo hará por usted. Nadie que pase en tu vida, Jesús no puede cambiar, Jesús no puede te dar una nueva oportunidad, no puede te dar un placer eterno, eternal. Entregue tu camino a Él, y Él tiene muchas cosas, muchos mejores que este mundo tiene para te ofertar hoy y siempre toda tu vida. Muchísimas gracias, Joao, igualmente Nela, también Jesús. Amigos, hoy descubrimos cómo podemos nosotros salir de todas nuestras debilidades, y si tenemos esa debilidad, pues podemos ser vencedores en Dios. Lo hemos visto a la luz de la Biblia. Nos reencontramos en un siguiente programa.